Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Muy buenas a todos, amigos y amigas del Mary Podcast de Mary Station. Sed bienvenidos una semana más a este vuestro espacio, este programa que, como sabéis, hacemos desde Mary Station para el mundo y que en esta ocasión celebra su entrega número 37 a las puertas ya de la que viene a ser la estrella en torno a la cual girará el universo videojuego los próximos días, ese E3 de Los Ángeles que está ya presto a empezar y al que evidentemente, porque la actualidad manda y así debe ser, dedicaremos de nuevo gran parte del programa de hoy. Podríamos haber hablado de otras muchas cosas que son actualidad, esa prohibición o esa retirada por parte de Android de su store de emuladores varios, de consolas antiguas, clásicas. ¿Quién sabe quién se encuentra detrás de ese movimiento? Hay malas lenguas que apuntan a Sega una vez más. Sé que el año estaría el hombre muy soliviantado en cuanto a esa cuestión. Podríamos hablar del sexo en los videojuegos, otra cosa que creo podría ser bastante interesante para esta intro, pero el E3 lo ocupa todo en este momento. Es una gran cuestión de actualidad a la que no podemos obviar, evidentemente, y por eso vamos a dedicar, como digo, gran parte de este programa número 37 de hoy, amigos y amigas del Mary Podcast. Jessica, ¿tú estás por ahí lista ya para enfrentarte al programa número 37 o qué? Estamos listas. Hoy ya ocurriendo un poquito más, que no tenemos a Tony aquí haciendo de azafata. Pero no te quejes, No, no me quejo. También podríamos hablar del Minecraft, Albert, pero bueno. Ya tocaría, es lamentable la censura que está viendo en este programa, que lo sepa todo el mundo, nos ha visto algo igual desde Intereconomía. Madre mía, cuidado que le he hurtado. Joder, la madre que lo parió. Madre mía, llevo 3 semanas diciendo que hablemos de un juego decente y no, aquí con las chorraditas típicas. En fin. Eso digo yo, en fin. Bueno, antes de que sigamos metiéndonos ya en cuestiones de actualidad, Nacho, lo vamos a saludar también a Nacho Ortiz. Nacho, sabemos, ya tenemos confirmación de que esta semana hay ración doble de podcast, ¿no? Yo quiero que seas tú un poco el que exprese cuál es el planning del programa para estos días. Bienvenido. Saludos, compañeros, amigos oyentes. Pues sí, esta semana, por motivo, lo sabéis todos, por comenzar el E3 de Los Ángeles, que es la cita más importante del sector a nivel internacional, vamos a modificar el horario del programa. Salimos hoy martes, como siempre, como todas las semanas, pero aún tendremos otra entrega esta misma semana. El viernes 3 habrá otra entrega del Mary Podcast, el que sería el programa número 38 de la cuarta temporada. Y después, la siguiente semana, la del E3, esa semana no tendríamos podcast porque vamos a estar a tope dándolo todo. Tendréis una cobertura bastante nutrida, tanto en texto como en Mary Station TV, con alguna sorpresita que tú y yo sabemos, Juan. Y finalmente será el lunes, después del E3, que si no me fallan las cuentas, será el día 13, lunes 13 de junio. Volveremos con un especial dedicado al cierre del E3, donde ya, pues antes de coger el avión de vuelta a Madrid desde Los Ángeles, pues hagamos balance y veamos qué es lo que nos ha parecido, como todos los años, vaya. Sí, aparte de la gente, yo estoy convencido de que no se va a quejar, porque aparte de esa entrega que tú dices previa al E3 del viernes, que viene a suplir un poco la ausencia que tenga el podcast el próximo martes, como tú decías, hay unas cuantas cositas que todavía están ahí en ciernes, pero que me imagino van a gustar mucho, iniciativas nuevas y sabrosonas que estamos haciendo en la cocina, ¿no? Tenemos ahí un montón de frentes abiertos, ¿eh? Yo estoy muy contento porque podemos seguir haciendo cositas nuevas, espero que a la gente le guste. Y bueno, en fin, el programa del viernes será íntegramente previo del E3, que tenemos una cantidad de cosas ahí en la nevera antes de despegar. Y en fin, a partir de ahí ya entramos en la recta final para lo que es un mes de junio, que yo voy a estar de vacaciones, vais a estar solos aquí vosotros, pero que bueno, que sabéis que el día 2, cuando acabe el mes, tenemos ahí la cita magnífica del final de temporada, de la que ya hablaremos ahora, y ya me callo que no quiero monopolizar la intro. Bueno, pues vamos a cederle la palabra de nuevo, porque el hombre ya ha entrado al trapo que le puso Jessica Albert, al que damos la bienvenida, y ahora si quieres, que ya es tu momento, vuelves a hablar del Minecraft o de lo que quieras. Hombre, ¿qué tal? Bueno, ya lo has visto, aquí cohibido, parezco un indignado más, de aquí mañana voy a ir a la acampada. sacar una pancarta nueva que sea contra Nacho Ortiz únicamente. Este es mi principio. Voy a ir allí a acampar contra Nacho Ortiz. Que me dejen hablar libremente del podcast. En fin, oye, decía Nacho que tenía iniciativas preparadas. Yo tengo una, no me la vas a decir aún. Dice que más adelante. Pero creo que es algo que gustará a todos los trolls que hay repartidos entre los oyentes del Mary Podcast. Ya verás, ya. Estoy preparando una de cosas para el presencial. Que lo de la consola va a quedar, vamos, a la altura del betún. Mira, no te crezcas, por lo que le ha pasado al Valdano por el troll de Mourinho, no te crezcas que no todos los días son días de fiesta. Os dais cuenta, ¿no? Os dais cuenta la moleja que hemos sacado con Valdano. El troll puede sacar al jefe directivo. Nacho, estás en la calle. Por cierto, enhorabuena a todos los barcelonistas. Se me ha olvidado antes, lo quería decir. Se me ha escapado por esa cuarta Copa Europa desde aquí, lo sabéis, amigos. Eres un señor. Eres un señor que por supuesto se que por sí, los Salva. Pies. Cuando hay que felicitaros, se os felicita. La Copa. Para España, para un equipo español. Mejor que se la lleve un inglés, hombre. Eso, para España, sí. Salva, ¿qué pasa, hombre? ¿Qué insinúas por ahí? Anda, saluda al personal y retráctate, anda. Buenas noches a todos. Estoy contento de ver que tenemos un jefe que nos quiere a todos, que nos felicita cuando debe. ¡Te amo! Nada más. Y nada más. Hablar de videojuegos, que estamos aquí para eso, y ya el fútbol, todo el mundo ya lo vio el sábado. Sí, señor. El pasado queda en el pasado, así que enterrémoslo bien enterrado. Correcto. Y... Siempre estos culés viviendo del pasado, es que siempre están igual. Dice correcto un tío que nos ha tirado en cara las 5 Copas de Europa de Di Stéfano, ¿eh? Seis. La madre que lo parió. Seis. Las ánforas que decía Carlos Millán. Las ánforas. Boteray. Tú también estás por hoy por aquí, ¿no? ¿O qué? Sí, he vuelto. La semana pasada intenté entrar. Lo que pasa es que unas chicas en el Boulevard de Santa Mónica me lo impidieron. Lo siento, Nacho, lo intenté, hice todo lo posible, pero por lo menos la pegatina de Mary Station la dejé bien. Tengo que agradecer no solamente el... Bueno, tengo que decir que es verdad que Nacho ha sido un señor, y también hay que decir los mensajes de ánimo y a favor del Barça que hemos recibido todos los barcelonistas de parte de Albert Gil. Correcto. Ah, no, perdonad, eso no ha sucedido, lo siento. Yo yo felicito a todo el mundo e insisto, a mí me daría vergüenza ganar una copa así. A mí me daría vergüenza. Enrique, pon orden aquí. Hombre, a mí lo que me da vergüenza es que en un programa de videojuegos estemos hablando todo el día de fútbol. Correcto. Y lo dicen los oyentes. Hacerle caso a los oyentes. Basta de fútbol. Eso por un lado. Y segundo, les quiero muy buenas a todos, un gran saludo. Y quiero preguntarle a Nacho Ortiz, ¿a quién hay que pedir las vacaciones en esta casa? Mira, pues, eso es lo que hablaremos hoy. A ver, tienes que mandar un burofax a García 32, a la segunda planta. Me parece que alguien no sabe lo que es ser autónomo. Rolaño también está esta semana con nosotros y le cedo el turno ahora mismo. Pues muy bueno, hombre, aquí estamos de vuelta de Nueva York. Me he traído unas cuantas cosillas, un mando arcade de la Neo Geo compatible con PS3. También un pijama de Pac-Man, que lo llevo ahora mismo puesto. No sé si llevármelo al presencial y salir allí con él. Ha dicho, pero con gorrito, y con gorrito y todo. ¿O de Batman? No lo he entendido bien. Pac-Man. Ah, vale. Y nada, y muy bien todo. Además, he conseguido una revista de Retro Gamer. La primera que consigo en formato físico, que hasta ahora solo lo seguía en digital. Muy bien, ahí viajando para conseguir más donde... donde no llega internet, llega Relaño con sus viajes. Sí, señor, muy bien, tío, te has portado, ¿eh? Ay, hombre, hay que saber dónde están las cosas buenas. Fer, muy buenas. Hola, chicos, y felicidades a los barcelonistas. Que te calles ya. Qué pesado. Hombre, deja, que por felicitar nadie molesta. Bueno, Fer, ¿qué te cuentas? ¿Todo bien? Todo bien, ya haciendo las maletas, preparándolo todo, pensando que no se me olvide nada, a ver si se me van a olvidar los calzoncillos, la cámara de fotos, cualquiera. Oye, no, sabe. Que compartimos habitación, no me jodas. Este tío es un dominguero, ¿cómo te llevas a este tío, Nacho? Pues porque el botijo, es que en la lista ya irá el siguiente, macho. Joder. Bueno, y cerrando la terna de voces que nos acompañan esta semana, debería estar Jabote, pero como el hombre anda con problemas técnicos, lo saludamos en unos minutillos cuando se incorpore, si os parece, al programa. Y nosotros nos metemos ya en faena, no sin antes dar las gracias a Ana por lo que podamos hacer a continuación, que seguro que será mucho y malo, pero en eso andamos siempre. Ana, tú lleva cuidado y vigila el cotarro. Vámonos al Retropod, señores. Retropodcast. Bueno, Jessica, antes de que tomes tú la voz cantante en esta sección, ahora sí me parece que Jabote nos oye y puede hablar el hombre. ¿Estás por ahí o qué? Estoy aquí, Juan. Ahora sí, que las cosas bien, que nos pasan habitualmente, ¿no? Un día se nos falla una cosa, otro día otra, pero ya lo tenemos todo preparado, todo recuperado y listos para el E3 para hacer una cobertura lo mejor posible, como decía Nacho. Así los, que adelante, los duendecillos, Jessica, de la radio. Sí, esos duendecillos, ¿verdad? Bueno, pues date por saludado, Jabote. Y ahora sí, Jessica, cuando quieras, vamos a echar un ojito a lo que nos ha ido comentando la gente en esta semana. Empezamos, Matrix MGC. ¿Son Deus Ex, Human Revolution, Battlefield 3, Rage, Skyrim o The Witcher 2 una muestra de lo que puede hacer el PC? ¿Por qué nadie se atreve a dar el salto a la Next Gen en esta plataforma con los medios que dispone? A ver, esto, la respuesta es muy fácil. Si tú te miras, yo qué sé, por ejemplo, las ventas de Crysis 2 en PC en comparación con las ventas de Crysis 2 en cualquier otra plataforma, te das cuenta que... Lamentables. Claro, exactamente como dice Mote, en PC vende 10 veces menos. Entonces, sí que es cierto, y de hecho lo hablamos la semana pasada, hay juegos que demuestran que el PC puede estar, no una generación, hasta dos por delante de lo que estamos viendo hoy en día. Pero el problema es que, claro, si dedicas todo ese dinero en desarrollar, sacar el máximo provecho de las plataformas, de las gráficas, de las CPUs, de la RAM, de todos los componentes de PC, te lo compran cuatro. Y eso no lo puedes rentabilizar luego con posa consolas porque no funcionan. ¿Qué pasa? Pues que entonces en PC nos conformamos siempre con posts un poco mejorados de consola. Apunte rápido. Uno de estos juegos que sigue, que engloba al oyente en el grupo de cosas que están bien hechas en PC, The Witcher, será rentable cuando se lance en consola. Fíjate lo que te digo. Sí, y de, todos modos, de todo lo que han dicho, solo sabemos seguro cómo luce, o cómo se comporta en PC The Witcher 2. Todo lo demás está por ver, O sea, las cosas como son. Vamos a darle un voto de confianza también a estos juegos, pero por lo pronto The Witcher 2 sí que ha demostrado estar un paso por delante de todo lo demás, y lo demás todavía lo tenemos que ver. Mackerman, ¿a todos os encanta el Zelda Ocarina of Time? ¿Hay alguno al que no le entusiasme? Que se vaya del programa ahora mismo, fuera. Imagínate si es bueno que estamos casi todos, que estamos todos de acuerdo, Albert, Mote, yo. O sea que sí, que es un juego que tiene consenso, más que nada porque lo tiene todo y ahora todavía es vigente. Salimos ahí, nos habéis visto, ¿no? Albert, no nos han visto en la campaña, en el teaser que ha salido de la campaña. Yo estaba emocionado. Sí, se te ha visto, pero bien, Nacho. Bien. Yo estaba jodido por culpa de la luminosidad de esos cuatro focos. Habría que verte a ti, Mate, ¿sabes? Pero yo no salgo. Cago en todo. Jessica. Ama valiente, Nacho. Ya que parece que eres un enamorado del Wipeout original, confío en que también lo seas de Destruction Derby. Y si no, relaño seguro. Su segunda parte puede que haya sido el juego al que más me haya viciado. ¿Hay alguna esperanza, por remota que sea, de que saquen un nuevo título? ¿Y quizás un remake? Pues soy un enamorado de Destruction Derby también. Lo llevo en el corazón porque fue de esa primera jornada que salió para PlayStation 9, ¿no? Y ahí cómo se deformaban los coches y demás. Aunque creo que el que tiene más voz legitimada para hablar de Destruction Derby es Relaño, ¿no? Que sabéis que le encanta el motor y sigue también en Twisted Metal, que creo que es donde ha acabado derivando la saga. Hombre, los juegos de conducción arcade para mí son magníficos y tal como dice Nacho, este de Destruction Derby desde el primer día fue uno de mis favoritos, tanto en la primera como en la segunda entrega. Lo que pasó con esta saga después, lo que suele pasar con este tipo de franquicias, te cambian el estudio y el estudio no lo hace nada bien y acaba la franquicia pues en horas bajas hasta que las ventas no dan como para sostenerla. Luego sacaron una tercera entrega, una primera para PS2 y ahí se ha acabado todo. No creo yo que vayamos a ver en el futuro un nuevo Destruction Derby. Tanto la editora de antaño Synopsis, hoy ya no es, como Reflection, que es una sombra de lo que fue, pues vamos, que hay que abandonar toda esperanza por desgracia. Sí, señor, Twisted Metal sigue vigente con los creadores originales y vamos. Y Wipeout, atentos, atentos a Wipeout. Floki94, ahora que se acaba el Merry Podcast y empieza el verano, estaba pensando en montar o comprar un ordenador en condiciones con el que pueda jugar a todo. Estaría bien que Albert Gil u otro entendido me aconsejara y me diera alguna configuración de gama media o media alta. Hombre, pues no sé si Mote te has mirado PC recientemente, pero yo creo que ahora mismo una configuración clásica, pues podríamos estar hablando de un i5, no sé si quizá el i7 ya empieza a bajar de precio. La nueva gama de gráficas con GeForce 560 creo que económicamente salen muy rentables y con un rendimiento que te va a durar tranquilamente par de añitos, o sea, no te puedes preocupar. Sí. Y échale, pues a ver, hoy en día, tal y como está la RAM, échale al menos 4 GB. Si la ves económica, pues directamente a los 8 para ir curando en salud y anticipando, bueno, evitando cambios tempranos. Y por lo demás, pues ya lo típico. Si te fijas, es que estos son los típicos componentes esenciales. Lo demás, pues ya una caja que te guste, un teclado, un ratón, una pantalla. El 25% de tu presupuesto como mínimo en la gráfica. Ahí está. Sí. Es muy importante. O sea, la gráfica, ya te digo, una 560 como mínimo. Si pudieras una 570, de lujo. Entonces ya tendrías gráfica, ya no para 2 horas, quizá 3 años. Y un pad. Bueno, a ver. Todo el mundo sabe que las mecánicas de shooter de PC... Exactamente. Es que yo no puedo, o sea, a mí... Es que me pones... Me desespera el salvo a este. Las mecánicas de shooter de PC están muy obsoletas. Bueno, luego esto lo guardamos y... Sí. Vamos a entrar luego en tema de debate con esa frase. Seguimos, niño porquería. ¿No creéis que Guild Wars 2 se está quedando muy atrás en el tiempo? Hace tantos años que se está trabajando en él que las imágenes que veo ya parecen de un juego obsoleto. No, hombre, no. Francamente, no. No, además, tienes que tener en cuenta una cosa. El género de los MMO, si una característica tiene que comparten la mayoría de MMOs, es que no puede ser tan puntero gráficamente como para que no pueda jugar la máxima cantidad de gente posible. ¿Qué significa eso? No hace falta que seas un WoW gráficamente, pero tienes que hacer un juego que lo compre la mayor cantidad de gente posible para que paguen cada mes la mayor cantidad de gente posible. Entonces, yo creo que gráficamente va a estar a un altísimo nivel. Yo estoy seguro que por encima de Age of Conan o Final Fantasy XIV. Bueno, lo importante es la optimización. O sea, fíjate, Guild Wars 1, ¿por qué triunfó? Aparte de cómo vendería cuotas, le funcionaba a todo Dios. ¿Ellas? Sí, yo no sé qué imágenes habrá visto, pero lo que dices, no puede ser puntero gráficamente, y para ser un MMO sí me parece bastante puntero. Sí. Prin J2, ¿de verdad creéis necesario una renovación del motor del Call of Duty teniendo en cuenta las actuales consolas? Dudo mucho que el salto fuese significativo en consolas, que es donde está el mercado. ¿Creéis que la diferencia con Battlefield 3 será tan grande en consolas? Será brutal. La diferencia será brutal. O sea, a ver si alguien entiende ya que lo del, o sea, mira que lo contó Salva, muy bien explicado en su artículo de hace un par de meses, el motor de Call of Duty, Modern Warfare 3, 2, 1, Black Ops y demás, o sea, es un auténtico, una bazofia, lo voy a decir claramente, es una bazofia, es un motor que se lleva agregando desde los juegos de Quake 3 Arena, señores. O sea, claro que las consolas de nueva generación, y mira ahí Crysis 2, claro que van a hacer cosas más potentes. Y bueno, es que el mismo Gears of War, que es del año 2006, es mucho más potente que el motor que tiene Modern Warfare 2, que es del año pasado. De todos modos, tampoco imaginemos un salto enormísimo. Sí que va a haber un salto, pero vamos a tener en cuenta que Xbox de 60, lo que hay dentro es lo que hay y no hay más. O sea, tampoco es que ahora vamos a duplicar la potencia gráfica de Xbox de 60. ¿Va a haber algún cambio? Sí, pero tampoco va a morirse. No vamos a ver The Witcher 2 en una consola. Homer Simpson, ¿qué se sabe de Dragon Quest 10? ¿Sigue en desarrollo para Wii o se está pasando el café? Pues si quiere puedo llamar a la bruja Lola a ver que nos diga alguna información sobre esto, porque la verdad es que oficialmente no se sabe nada. El desarrollo comenzó inicialmente en Wii, pero bueno, la proximidad y la cercanía de Project Café y el impacto que puede tener un lanzamiento como Dragon Quest 10, perdón, en Japón, acompañando a la consola, son argumentos más que suficientes para creer y vaticinar que previsiblemente el juego salga para Project Café o Nintendo Field, como últimamente se... Tecmo, ¿qué pasó con los nuevos personajes en formato DLC que iba a lanzar Capcom para Marvel vs. Capcom 3? Porque han pasado muchos meses y tanto que se comentó que ya estaban hechos y aún nada. Pues es bastante curioso lo que ha acabado sucediendo. Capcom prometió 4 personajes descargables, los 2 primeros los sacó y estos 2 que estaban rumoreados que iban a ser Dr. Octopus y Frank West, creo recordar, al final no ha sido así. Eso que si mira el roster de selección, va 4 huecos que al final quedan 2 libres. Yo creo que al final lo que ha hecho Capcom es simplemente no cabrear todavía más a los usuarios con eso de meter personajes en el disco y dejarlo bloqueado y tener que meter un código y dinerito para poder sacarlo adelante. Así que no descarte que en un futuro veamos un Super Marvel vs. Capcom 3 con todos estos personajes. Pero oficialmente no están anunciados esos personajes. Koji Kabuto 84. Nacho, ¿qué te parece que Fumito Ueda no vaya a ir al E3? ¿Significa esto que no veremos nada nuevo de The Last Guardian y se lo guardan para el Tokyo Game Show? Y por último, ¿no te parece que esta espera tan larga y la escasez de información terminarán por perjudicar al juego? Pues la verdad es que ha sido un un golpe duro, ¿no? Que Ueda, con los tiempos en los que estamos, con los 3-3 ya que ha estado Last Guardian ahí presente, que no venga Ueda a presentarlo, que acorde a los timings de lanzamiento del juego, si todo va bien, sería este el último E3 antes del lanzamiento, que no esté, ha sido decepcionante. Yo creo que esto es producto de su perfeccionismo, que ahora mismo está centrado en trabajar duro, intentar que el juego salga lo mejor posible, pero hay que tener en cuenta que es uno de los exclusivos que más se espera para la consola para este año fiscal, junto con Uncharted 3, y me parece bastante negativo que no esté él allí para enseñar una demo, para hacer entrevistas y para publicitar el título como se merece. Creo que Sony sí va a lanzar un tráiler nuevo, esto es, creo que es mandatorio, que dicen ellos, obligado. Y por otro lado, también le va a pasar factura, creo que también, es que estamos viendo que está el juego tan rodeado de este secretismo que la gente ya se está empezando a enfadar, incluso nosotros mismos. Bueno, como apunte rápido, no entender un poco qué está pasando con estos artistas japoneses, como puede ser Inafune y como puede ser Kojima, que han confirmado que tampoco irán a la feria. Pero bueno, yo como Nacho apuesto porque Sony realmente sí emitirá un tráiler. Y por último, la última pregunta es de Dragonfall. Y nos dice, ¿este año tendréis que hacer un podcast especial E3 sobre el martes o el miércoles después de las conferencias o seguiréis con el ritmo normal? Justo esto es lo que estamos diciendo. Haremos un previo que saldrá el viernes antes del E3. Las conferencias empiezan lunes y martes y después otro podcast resumen. No habrá podcast justo después de las conferencias, pero vais a tener algo que creo que va a ser mucho mejor que esto. Y ahí estamos trabajando tanto el equipo que estaremos en Los Ángeles como Juan y Enrique. A ver si pronto podemos anunciarlo. Nos queda muy poquito para cerrarlo y en cuanto esté hecho os daremos noticias. Pero creo que es algo que todos vamos a celebrar. Bueno, pues con ese medio anuncio, que todavía no está el de Nacho, cerramos el turno de preguntas tradicionales un poquito más largas y Jessica, como siempre, le echamos un vistazo a en formato breve lo que ha dicho la gente. Venga, los primeros mensajes rápidos. Procustres, no os hagáis los estrechos, todos queremos hacer el presencial en casa de Nacho y no es para robarle más juegos. Pero bueno, mi casa... Frank 747 Fantasy. Bueno, pues Barcelona ganó la Champions. ¿Qué habrá hecho Salva Fernández para celebrarlo? Yo lo sé. Tengo documento gráfico, tanto del baño como de la indumentaria vergonzosa que llevaba este hombre. Posterior. Bañarse en batido, Enrique. Increíble, increíble. O sea, normalmente los maridos siempre dicen, venga, María, que mañana te invito a un restaurante. Y dicen, venga, María, un buen batido ahora para celebrarlo. No se llama batido, se llama batín lo que llevaba. Espectacular el gorrito, vaya tela con el gorrito, madre mía. Y los calzoncillos de la Pantera Rosa. César Ruiz, cuando estás jugando a la Nintendo 3DS, si se mueve un poco la consola, pierdes el efecto 3D. Entonces, ¿no es un poco sin sentido que saquen los juegos que utilizan giroscopio? Porque cuando juegas a estos juegos, en cuanto te mueves, la consola pierde el efecto de 3D. Según Miyamoto, que compras una silla giratoria. Con eso te has solucionado. La máquina aquella del Afterburner, ¿te acuerdas? Vaya, vaya. Y por último, por ahora, es de Guillermo Rico, escuchar el Meri Podcast con tu iPod todos los martes, 200 euros. AVE a Madrid, 70 euros. Taxi para lugar X, 30 euros. Tomar una copa junto a Nacho Ortiz no tendrá precio para eso y mucho más. Meri Podcast presencial. Quiero mi entrada. Bueno, vamos a hacer ya... De hecho, Enrique, creo que hoy martes ya sacamos las 50 primeras entradas a sorteo. Para el programa. Vamos a dividirlo en tres fases, 50-50, y la última semana haremos una repesca con las que nos queden, pensamos que serán sobre 25, pero vaya, vamos a estar ahí ya con las primeras entradas, así que todo ya a punto para ir dejando los mensajes, y antes del E3, antes de que empiece todo, ya estarán repartidas las primeras 50. Por cierto, tengo que decirlo, en el presencial se revelará, mediante una camiseta, la verdadera naturaleza de Nacho Ortiz, y aquí lo dejo. ¿Cómo? Madre mía. Ha hecho un teaser. Madre mía. Mira, Botenay, que no vienes, ¿eh? Mira que no vienes. Si no voy, alguien lo hará por mí, no te preocupes. Pero yo dejo este teaser que ni el Call of Duty ni el Modern Warfare 3. Bueno, tú lleva cuidado lo que hagas, que todo pasa factura en la vida. Vámonos a este sección. Bueno, administramos los mensajes, Jessica, guárdate unos cuantos que todavía tenemos tiempo para echarles un ojillo y lo que decía Nacho, vámonos a la siguiente sección, que está la actualidad como para no acercarse. Bueno, primero de los temas de debate de esta semana. Ya sabéis, los que os hayáis pasado por la web, que hace apenas un par de días se publicaba ese análisis de mano del amigo Fer, que anda por aquí, de Infamous 2, la segunda entrega del primer, ese sandbox, podríamos decir, con tinte de superhéroe, ¿no? Que tan buen sabor de boca dejó en su momento y que Sucker Punch llevaba a cabo para sorprender a propios extraños, añadiendo cositas a un género que venía... teniendo como estandarte o como representante máximo a la saga GTA, y que ellos supieron de alguna manera pues aderezar con los ingredientes necesarios para hacer del género, como digo, algo novedoso. El caso es que tomaron nota de todo eso, que al parecer la gente que lo jugó les demandaba, y fruto de todo ello es este Infamous 2, que, como decía Fer, se ha encargado de analizar, le ha dado más una nota estupenda, y que, si os parece, ahora en estos siguientes minutos del programa él nos va a desglosar o desgranar un poquito más aquí también, para que vosotros, oyentes, sepáis a lo que os enfrentáis y decidís echarle el guante a esta segunda entrega de Infamous. Fer, cuando quieras, turno para que les traslademos a la gente lo que es el juego. Pues sí, estuve toda la semana pasada jugando a Infamous 2. Como dices, Juan, el primero fue una fresca apuesta por parte de Sucker Punch. Llevaron al género de sandbox a una acción mucho más dinámica, con un personaje que se movía mucho más ágilmente por todo el escenario. Y el primero, la verdad es que, como dices, dejó muy buen sabor de boca, pero le faltó ese poquito que hace que un juego llegue a una cierta excelencia, a un nivel sobresaliente. Y parece que, tomando eso, buena nota de lo que pasó en el primer juego y añadiendo nuevos elementos, han conseguido, bueno, lo que todos queríamos: un juego mucho más completo, mucho más variado y, sobre todo, que pule todos los defectos del primer juego. Basta decir que, por ejemplo, el sistema de karma, aquello en lo que te basabas en el primer juego para elegir entre ser bueno o ser malo, ahora sí que tiene influencia sobre la historia, y el final y el desenlace es distinto según te comportes. Luego, el añadido que más me ha gustado y el que más complementa el juego son las misiones de usuario, que el usuario tenga un editor a su alcance muy completo, que casi llega al nivel de Little Big Planet, y teniendo en cuenta que es un juego que no se dedica a eso, la verdad es que aporta mucho. He visto misiones muy divertidas y muy variadas, incluso algunos han inventado una pequeña historieta, y que parece que va a dar mucho de sí, y creo que va a ser de lo mejor que nos va a dejar este Infamous 2. Por otro lado, seguimos teniendo un juego de acción pura con unos poderes increíbles que se van desplegando, cada vez tenemos mejores habilidades, y ver cómo se arrasa la ciudad entera, cómo nos llevamos por delante monstruos y coches y de todo. Es un espectáculo visual, y por eso y por mucho más, Infamous 2 se ha llevado un 9. Sí. Oye, Fer, en el análisis del primero, que lo hizo Juanchi, se quejaba de que las misiones se repetían muchísimo, ¿no? Había muy poca variedad. ¿Cómo lo has visto tú en esta segunda parte? Bueno, hay que tener en cuenta que, siendo el tipo de juego que es, pues obviamente las misiones principalmente van de vas a tal sitio y matas a X personas, pero... la verdad es que sí que he visto más variedad, sí que he visto que hay más partes, por ejemplo, de plataformas específicas, aunque el juego en general no está enfocado a plataformas. Sí que la presentación de los monstruos va siendo distinta, y cada vez vas viendo, bueno, monstruos más complicados y en situaciones diferentes. Y sobre todo, lo que decía, las misiones de usuario me parece que son las que van a aportar la imaginación que le ha podido faltar a Sucker Punch. Y es que se han visto ideas muy interesantes que en el juego principal, bueno, no se ven muy explotadas ni desarrolladas. Oye, Fer, y sobre el editor de misiones que comentabas, ¿realmente tiene potencial? ¿Durará? ¿Todo el mundo se anima a hacer misiones? ¿O es un poco coñazo como, bueno, como se está oyendo? Me parece esto uno de los puntos definitivos de la secuela, ¿no? O sea, que hayan incluido esto me parece un avance increíble con respecto al primero. A ver si esto funciona bien, ¿no, Fer? Y mira, y tenemos ahí contenido para mucho tiempo. Desde luego, porque... tú ves una ciudad como New Marais, que es muy compleja en sí misma, muy heterogénea, tienes zonas muy diferenciadas, y bueno, el que la historia se desarrolle poco a poco y vayas pasando por las distintas zonas, quizá no termina de sacarle provecho a la ciudad entera, y luego le das esa herramienta a los usuarios, que la verdad es que la he visto bastante sencilla, pero muy, muy, muy potente. He visto, puedes hacer multitud de cosas, puedes incluso controlar otros objetos según se mueve Cole, puedes hacer puntuaciones, lo que decía, un guión. Bueno, tiene tantas herramientas y tantas posibilidades que es algo que me ha sorprendido mucho y que le pueden sacar mucho partido. Y efectivamente una cosita que va a venir muy bien aquí a esta secuela de Infamous es que, permitidme que lo recuerde, es que la primera parte va a ser como uno de los regalos que se va a ofrecer por el asunto de PlayStation Network. Sí, y de hecho, para aquellos que se compraron la primera parte, Sucker Punch se les ha reservado un regalito. Y ha sido que, según cómo acabarán el juego, tendrán ciertas habilidades, cierto nivel de karma al principio, indicando si son buenos o malos según lo que eligieran. Tendrán más puntos de experiencia y, bueno, una pequeña recompensa también según los trofeos obtenidos. Bueno, un regalito como extra para aquellos que hayan sido fieles con el primer juego. De todas maneras, referente al editor, a mí me ha chocado mucho que desde Sucker Punch han afirmado que incluso se pueden crear un Angry Birds, por ejemplo. No sé si lo verás tan potente como para incluso que pueda llegarte a cambiar de género. Pero antes de que conteste a eso, también quiero hablarte sobre las sesiones de plataforma. No sé, yo la veo bastante automática, al estilo de un Uncharted o un Assassin's Creed. O sea, creo que si se lo hubieran curado más, hubieran dejado al usuario, digamos, más control sobre estas sesiones, hubiera dado como resultado un juego mucho más interesante en ese aspecto. No sé si estará de acuerdo conmigo. Sí, pero hay que entender que el foco no está en las plataformas, está en el combate. Entonces, si hubieran puesto muy difícil la parte de plataformas, si hubieran quitado algún automatismo, los combates, la movilidad, el poder desplazarte por todo el escenario, se hubiera vuelto más complejo. Yo creo que el juego hubiera perdido dinamismo y se hubiera hecho más tedioso el poder enfrentarte moviéndote por todo el escenario. Y luego lo del editor, pues es lo que digo, es que me parece que es una herramienta muy completa y que puede dar bastante de sí. Luego no quería dejarme de apuntar que la historia vuelve a ser una cuestión muy importante, que los personajes se desarrollan mucho más, vemos un Cole mucho más maduro y la narrativa vuelve a tener bastante peso en este juego. Oye, escúchame una cosa, estoy viendo aquí que visualmente, bueno, yo lo que he ido viendo es espectacular. Hay mucha carga en pantalla, entornos destruibles, enemigos gigantescos, la iluminación parece buena. No sé, tú que lo has jugado gráficamente, dentro del nivel de los exclusivos de esta consola, ¿a qué nivel lo pones? ¿Por encima de Killzone 3? ¿Encima de Uncharted? ¿O al nivel? O bueno, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que sí que puede llegar al nivel de Killzone 3. Siempre he visto Killzone 3 un poquito por debajo de Uncharted. También hay que tener en cuenta que, bueno, pues como los GTA, tener una ciudad abierta siempre te reduce las posibilidades de dar más detalle y poner más elementos en pantalla, pero tiene en cuenta todo lo que mueve y cómo funcionan las físicas. Técnicamente, pues si no es el más potente por Uncharted, sí que lo veo de los mejores. Bien, pues salvo que alguien quiera interrumpirme para hacer alguna pregunta más, si os parece, vamos a echar un ojo a lo que nos comenta la gente, los oyentes vía Facebook y demás. Jessica, ¿qué nos dicen sobre Infamous 2? Pues sí, unos mensajes rápidos de lo que opinan nuestros oyentes. Miguel Garce, el primero me encantó, así que este será un must-have para mí. Crazy Spiriton, Infamous 2 es el sueño húmedo de cualquier aficionado a los cómics y los videojuegos, esperadísimo y priorizado. José Enflop, juegazo con las mejores exclusividades que tiene PS3. El primero era bueno, pero su comparación con Prototype le hizo perder mucho. Ares Rey, cada vez tienen más poderes para el 3, los X-Men le ficharán. Y por último, Dark Fletcher, espero que mantenga el nivel del primero. A partir de ahí, todo será bueno. Fíjate, si me dejáis ya apuntar lo último, creo que este año el duelo con Prototype, que la temporada pasada, hace dos temporadas, hicimos un especial, creo que ya lo tiene ganado Infamous 2. Por lo que he visto, tú también, Jabo, te le has podido echar un ojillo. Yo personalmente ya, lo que ha conseguido Sucker Punch subiendo el listón, puliendo muy bien todo lo que había quedado un poco a mitad de camino con ese debut que hizo la franquicia, para mí ya está ganado y el sandbox de superhéroes de la temporada, para todos los que tengamos Play 3, creo que debe de ser Infamous. Ahora, si no tienes una Play 3 para ser exclusivo, pues oye, igual Prototype te apaña. Exactamente, Nacho. Yo todavía no podemos contar mucho de Prototype 2, pero por lo que hemos visto es que Infamous es muy bueno y Prototype parece que va a mantener sus lindes, ¿no? Su esencia. Sus carencias, ¿no? También, bueno, ya lo veremos cuando se rompa el embargo y podamos hablar de ello. Bien, cuando eso ocurra, como decís, volveremos al tema. Queda claro, Fer, lo que tiene que ofrecer el título. Y si os parece, vamos a dejar de lado a un único título protagonista y vamos a hacer ahora que el debate tome un cariz un poco más coral. Volvemos al E3, no podemos dejar de mirarlo, evidentemente. Vamos a tener atracón estos días, pero es lo que toca. Además, estamos ansiosos, es una de esas cosas de la que uno no se cansa de hablar. En esta semana hemos pensado que sería buena idea elegir un título, ¿no? Queremos que cada uno de los que están hoy en el podcast elija un título de los que se espera se presenten en este E3. Se espera, o se ha confirmado ya, evidentemente. Lo hemos llamado los más esperados del E3 para los miembros del podcast y cada uno de los miembros, como digo, del programa de hoy va a elegir ese título que está ansioso o ansiosa por echarle el guante encima. Así que, si os parece, de forma breve, eso sí, vamos a ir exponiendo cuáles son los títulos y las razones por las que estamos tan deseosos de poder trincarles ya y empezar a meterles mano, chicos. Yo creo que deberíamos empezar por el título que ha ganado el premio, ese distintivo de juego más esperado del E3 para la redacción de MeriStation, que ha sido Uncharted 3, y después podríamos continuar con el que ha sido su homónimo, ¿no? Con el que ha ganado el premio más esperado del E3 por parte de los lectores, que ha habido también una votación paralela que hemos desarrollado en los foros. Así que, si no me equivoco, quien está esperando Uncharted 3, que le dio 5 puntos, todos los puntos que podía darle en plan Eurovisión a Uncharted 3, fue Fer. ¿Por qué no dices cuál ha votado el público? ¿Soberano y sabio? Público sabio. Eso es claro. Cierto. ¿Quién ha votado? Con el que concuerdo. Skyrim, por supuesto. O sea, de verdad, yo propongo una limpia absoluta redacción de PlayStation y meter a todo el público a la redacción. O sea, esto es lamentable. En fin, sigamos. Pues sí, me voy a coger el micrófono hoy yo porque los exclusivos de PS3 la verdad es que están que se salen. Y si Uncharted 2 me gustó muchísimo, me pareció que ese estilo cinematográfico es único en el género y que ese nivel de acción mezclado con los puzzles y mezclado con las plataformas, la verdad es que le da una variedad al juego en sí que es muy atractiva, y creo que el 3 puede llegar a un nivel nuevo. Me parece que hay mucho potencial en la franquicia. Podemos esperar muchísimo también de la historia. Hemos visto ya diálogos y, bueno, creo que en pocas palabras hay que decir que Uncharted 3 va a ser el mejor del E3 después del Mario, por supuesto. Bueno, se puede decir que ibas bastante bien hasta que has dicho la última frase. A Uncharted 3 yo le doy un voto de confianza, menos mal que el público respalda mi opinión. Este es uno de los pilares por los cuales yo me baso, en que Skyrim será sin duda la esencia, lo mejor que va a dar el E3. No solamente porque tiene una gran compañía detrás que ha demostrado también con Fallout y obviamente con Morrowind, con Oblivion, especialmente con Oblivion tal vez no tanto, ha demostrado que sabe hacer grandes juegos, y porque ahora mismo es probablemente quien mejor ejemplifica el rol occidental, a excepción de The Witcher 2, pero para consolas, con este Skyrim. Así que, sin duda alguna, pienso que esto va a partir la pana y está que lo rompe. Skyrim va a ser lo más de lo más. Yo, si os parece, Mote, antes de que nos metamos directamente con Skyrim, quería que profundizásemos un poquito más en Uncharted, ¿no? Dado el título. Tenía ganas de saltar. Pero dejadle hablar. O sea, paciente. Un tío que mete sensaciones de podcast y le calláis. No, hemos dicho eso. Hemos dicho que vamos a profundizar un poco más en Uncharted antes de pasar a otras cuestiones, que tiempo para todo hay. No me pienso callar, las cosas. No me pienso callar con Skyrim, ¿eh? Voy a estar aquí. No, otro que se va a acampar. Hay cosas que decir todavía sobre negra Uncharted. Que lleva el prota. Así que nada, ¿qué apostillamos a todo eso que ha comentado Fer en su primera intervención? Bueno, voy a saltar yo, ya que veo que está la gente apostilla un poco... todo, dado que la gente se sí, corta. Sí, cohibida. La verdad es que de lo que hemos visto en Uncharted 3 vuelve a tener muy buena pinta al inicio. El segundo empezamos en un tren con esa escena ahí que estábamos en medio de la nieve, y ahora de repente pasamos al otro extremo y nos vamos en medio del desierto. Esa parte de soledad que incluso, bueno, puede que lleguemos a un punto de tener que tratar de sobrevivir en un extremo. Y luego hemos visto desde luego combates también mucho más dinámicos, la parte del fuego, que cómo se va destrozando el escenario, cómo no solo tenemos que pelear contra los enemigos que están ahí escondidos entre las llamas, sino que también tenemos que conseguir escapar de ese edificio. Todas las escenas que hemos ido viendo de Uncharted, y luego un multijugador muchísimo más cuidado y trabajado que el de la segunda en parte, apuntan a que van por muy buen camino y esperemos que sean capaces de superar al segundo juego, que dejó el listón bastante alto. Eso te iba a decir yo, Fer, que bueno, Uncharted para mí también es un muy esperado, a pesar de mi candidato, pero bueno, el 2, como dices, fue brutal, y ahora el 3, todo el mundo espera ya el juego 10-10-10, o sea, 10-10-10, alucinante, que por fin sea la obra maestra de Naughty Dog, ¿no? ¿Tú crees que por fin lo van a conseguir o qué? Yo confío en que sí. Fue un buen salto del 1 al 2, pues del 2 al 3, ¿por qué no otra vez? Tendrán que añadir algún detallito por ahí, ¿eh? Que faltaba en el segundo. Algo más de libertad, unas plataformas un poco no tan lineales. Y sí, menos on the rails. Un poco no, bastante menos lineales, ¿eh? Porque la plataforma en Uncharted 3 es que es llevarte de la mano y ya está, no hay más. Parecen hechas para salva. Por eso y un modo un poco tanto. Más largo, ¿no? Un modo un poco más largo, ¿no creéis? O sea, un modo campaña un poco más largo que parece que era muy cinematográfico, pero sí, eso Nacho, cooperativo también. Sí, bueno, todo lo que no vas a llevar ni la mitad. Venga, hombre, a lo siguiente, va. Pero no, yo el cooperativo tampoco creo que sea estrictamente necesario siendo una aventura, pero sí más completo en lo que ofrecía la segunda parte, que era muy variado, pero que le faltaba ese puntito de obra maestra. Hombre, pues yo creo que la duración es la adecuada, teniendo en cuenta que esta vez sí va a tener un multijugador en condiciones. Ya el primero tenía esa carencia de no tener multijugador, el segundo parece que no terminaba de estar pulido y que era como un añadido ahí sin más. Creo que la tercera entrega con mucho más tiempo ya se han planteado mucho mejor. Y me parece que un título de este estilo, con una historia tan definida y con tanta acción, tantas escenas tan bien planeadas, tampoco debe abrumar ni cansar. Si no, puede resultar demasiado agobiante tanta acción, tanto tiempo. Con eso estoy de acuerdo contigo. Precisamente uno de los puntos fuertes de Uncharted 2 fue que no es que fuera de menos a más, sino que iba de más a más todo el rato. Y mantener ese nivel, pues da para unas cuantas horas, pero si empieza a alargar, al final te acabas cansando y... Sí, como contigo. Venga, va, déjate ya de Uncharted, déjate ya. Dios mío, a que me voy a acampar yo, Venga, arranca tú. Fuera Albert. Yo voy a decir otro juego, pero, o sea, habéis cortado a Mote soltando el que va a ser el juego de tres clarísimamente. Exactamente. Skyrim, además, es decir, Skyrim. Lo decíamos la semana pasada. Bien, ha salido Witcher 2, dentro del rol occidental... El corte, pues, más centrado en la narrativa y en seguir un argumento más denso y demás. Ahora, en el ámbito del sandbox, o sea, lo de Skyrim va a ser. Es que lo de Skyrim va a ser. Pues es que se lo pone hasta Nacho. Tiene la banda sonora metida en el iPod que no deja de escucharla cada vez que se va a hacer magias. Eso no, Nacho. Eso no. Es una power song moral. Eso no tiene precio, hombre. Epicidad más 20. Y además, ya lo decía Pete Hines, al hilo de lo que tú venías diciendo, Albert, que una de las cosas será que la jugabilidad permitirá que las misiones se puedan completar de muchas maneras. Que puedas, digamos, al igual que pasaba en Oblivion, potenciar tus decisiones, es decir, completas una misión, pero ¿cómo la completo? ¿Consigo esta espada? Pero no, prefiero matar al protagonista, llevársela a su hermana, ¿qué hago con la hermana? Digamos que es mucho más flexible que lo que era Oblivion. Yo, por lo menos, vamos, me ha hypeado no solamente la música que os ha hypeado a vosotros, sino todo el juego en particular. No puedo más. Además, tengamos en cuenta una cosa. Hablamos de las novedades estas de resolver las misiones como tú quieras. A ver, no despotriquemos del pasado. Oblivion ya ofrecía un montón de caminos para solucionar cada situación. Entonces, si incluso eso se mejora con Skyrim y además se implementan muchas de las cosas que he ido aprendiendo últimamente de Bethesda, sobre todo con los últimos Fallout, Fallout 3 y Fallout New Vegas, de verdad, yo creo que podemos estar ante una epopeya brutal. Sobre todo de Fallout New Vegas ha aprendido Bethesda cuando la ha desarrollado Obsidian. No pasa nada, Albert, tranquilo. Hablando de sandbox, De todo no se aprende nada. La vida del señor. Escúchame. A ver, Skyrim está claro que los lectores sabiamente lo han cogido como segundo o como primer juego más esperado para ellos. Sabiamente, efectivamente. Gente del pueblo, de razón siempre. Pero nosotros, ha habido un duelo ahí a cara perro entre Skyrim y Mass Effect 3. Y de nuestra parte, la lista está primero Mass Effect 3. Mass Effect 3 dice. ¿Cómo que ojito? Vamos a ver. Si hablamos de juegos esperados, no puede haber otro juego más esperado que Mass Effect 3. Sobre todo después de todo lo que ha ido sumando las dos primeras partes. Yo creo que esta vez estamos ante un cierre de trilogía como no se ha visto desde los tiempos del último Metal Gear numerado. Ahora ya Sephiroth, pues va a llegar a la Tierra, vienen... vienen ya, hombre, no sé si hacer mucho spoiler al respecto, pero bueno, vienen los bicharracos que se llevan anunciando desde la primera entrega y prometen arrasar con toda la galaxia entera. Esta vez las acciones que tomemos no solo van a tener consecuencias respecto a los miembros de nuestro equipo que van a seguir vivos o no, sino que incluso sistemas solares enteros pueden acabar cayendo respecto a las decisiones que vayamos tomando en el juego. Y yo creo que esto no se ha visto antes. Y sin duda hay que tomarlo muy en serio este título. De todos modos, ¿tú crees que lo que van a hacer va a ser un poco... lo van a Dragon Ageizar después de lo visto? Me refiero con el combate, ¿eh? ¿Lo van a hacer todavía más arcade o crees que van a mantener la dinámica esta? La pregunta del millón. Hombre, han prometido que al menos un poquito hacia atrás van a regular. No se va a ver tanta acción como se vio en Mass Effect 2. Que acabó cansando. Es un juego que te puedes tirar perfectamente a las 80 o las 90 horas para pasártelo con todas las misiones secundarias y se necesita algo más de variedad para no acabar cansando a respetable. Yo espero que algo del rol que tenía el primer título se lo lleve ahora este tercero y sobre todo una acción, digamos, más dinámica, que yo la veía la del Mass Effect 2 algo más estática. Bueno, Motenay, mientras te retiras en ese receso, ya sabes, a partir de la tercera sacudida ya es lo que se considera por definición. Bueno, en fin, después de Mass Effect 3, creo que deberíamos mencionar, no sé si estás en la lista porque ahora mismo no lo recuerdo, pero es uno de los títulos para mí, le he votado con todo lo que he podido, siendo objetivo y siendo, pues, reparando un poquito esas votaciones, que es Bioshock Infinite, el Project Icarus, que llevaba 2K desarrollando ya varios años en paralelo a cuando se lanzó Bioshock 2, que sabéis, se encargó 2K Marin, otro equipo diferente al de Ken Levin, que ha estado trabajando en esto. Tuve el placer, la suerte y el gusto de cubrir la presentación mundial desde Nueva York, y para mí es uno de los títulos sin duda más importantes de la actualidad. Imaginaros el concepto de Bioshock original llevado a una ciudad aérea y además ampliado con unas vueltas de tuerca que sabiamente está aplicando el equipo de Ken Levin. Y una de las que a mí más me llama, porque soy un enamorado de Resident Evil 3, es la presencia del Songbird, que es una especie de criatura gigantesca, una especie de pájaro mecánico, que es el protector de la chica a la que rescatamos de la ciudad y que nos acompaña, que sabéis tiene poderes telequinéticos y demás. Y este pájaro nos va a estar persiguiendo por la ciudad por haberle secuestrado a su niña. Entonces creo que es un giro muy interesante y tengo unas ganas locas ya de volver a jugar las nuevas secciones de la demo que se van a presentar allí, y también tengo unas ganas enormes de charlar con Ken Levin, que voy a tener el placer de volver a estar con él 15 minutos. Luego, Nacho, es que todos sabemos ya que este Bioshock Infinite es el auténtico Bioshock 2 y se nota en todos los aspectos. Sí, yo esta pregunta a micro cerrado en Nueva York, porque Ken es una persona que tiene en alta estima a los españoles, porque él me comentaba que en los principios de los tiempos, la primera persona que él contrató en el estudio cuando estaba arrancando en los tiempos del System Shock fue un diseñador, y ese diseñador era español y ha estado trabajando con él durante 15 años a su lado y rindiendo ahí demasiado. Total, que conecta muy bien con los españoles, y a micro cerrado a mí me hizo una revelación que viene a terminar de dejar por zanjado este tema, ¿no? Este es el auténtico, es la auténtica secuela de Bioshock. De hecho, demuestra una vez más, por lo que yo decía, que Bioshock 2 era un petardo y por fin esperáis una secuela como Dios manda. En fin, sigue, Salva. No, digo que, a ver, Bioshock 2 no era mal juego. No. Tenía el tirón del primero, pero era muy poco inspirado, está claro. Lo que pasa que lo que comentaba es que la compañía desarrolladora tampoco no quería a Bioshock 2. Lo decidió la distribuidora, 2K. Sí, los productores, efectivamente. Es un título que sigue una línea comercial, aunque nos salgamos un poco del debate de hoy, pero estaba claro que Bioshock 2 venía a ampliar la base de ventas del primero, llevando la misma experiencia a la gente que le gustó. O sea, que esto estaba hecho para facturar y para ganar dinero, así de simple. Pero yo creo que si algo se pudieran resumir las primeras horas de juego de primer Bioshock, era sin duda en impacto. ¿Tú crees, Nacho, que sentiremos lo mismo con este nuevo Bioshock? ¿Sentiremos ese impacto que llevó a ser el juego anterior uno de los mejores FPS de la historia? Joder, yo quedé alucinado. Yo quedé alucinado con las primeras imágenes que vi, la forma en la que se transporta el personaje por un sistema de raíles que conectan diferentes edificios de la ciudad que son todos flotantes, estas estructuras que son como dirigibles o globos que soportan esos edificios con propulsores. Va a ser súper vertiginoso de un edificio a otro, volando, disparando, lanzando poderes a modo de plásmidos, aunque aquí tenga una revisión, y luego pues la compañera que tenemos al lado, que también va a dar mucho juego en el sentido de protegerla, apoyarnos y ver cómo la IA reacciona en cada momento. En fin, es un, como veis, me tiene muy ilusionado Bioshock 2, joder, Bioshock 2, no sé, a mí Bioshock Infinite, y pronto os contaré cositas. Nacho, me resulta decepcionante que digas que si frenetismo, que si intensidad, que si tal, bueno, apoyar a la compañera es lo que tú quieres siempre, apoyar a las compañeras. Dicho lo cual, vamos a ver, yo sé que tú tienes ahí en tu estantería una caja metálica de las pocas que hay en el mundo de Quake 3 Arena, entonces me sorprende que estará fuera de tu alcance. Correcto. Habiendo pasado ya 10 minutos de debate, que no hayas mencionado, que nadie haya mencionado, que va a ser sin duda el juego de 3. O sea, vamos a ver, señores. ID, mundialmente conocida por tres sagas, parecía Blizzard, tenía hasta ahora Wolfenstein, tenía hasta ahora Doom y tenía hasta ahora Quake, por fin se embarca en una nueva saga. Y por contra de lo que todo el mundo espera hoy en día, venga, los shooters todos igual, todo lo mismo, yo, sinceramente, lo de Rage tiene pinta de juegazo. ¿Por qué? Pues porque creo que es la primera vez que ID pretende hacer algo nuevo para el género, y es mezclar el frenetismo clásico de esos juegos que los ha encumbrado a, bueno, verdaderas obras maestras, las tres sagas, con elementos propios de juegos de rol, de mundos más abiertos, de mayores posibilidades más allá de pegar tiros. Y bueno, yo de verdad, además, si tenemos en cuenta que va a ser el primer juego que va a incorporar el motor, el ID Tech 5, que se va a usar luego en Doom 4, posiblemente se use en Quake 5, yo de verdad es que creo que es un juego que va a sentar las bases para los shooters del futuro. Oye, Albert, pues... Menudo cuento, digo, ya esto. Ya, sí, verdad, me parece a mí que muchas esperanzas tienes, Albert. Vale que es un juegazo, yo lo probé en el Bethesda Gamer Day, pero tanto como implantar bases en el género, recupera mucho todo tipo de cosas que ya hemos visto en FPS, ¿eh? Es un mundo abierto. Y que nunca debería haberse perdido. Pero yo te lo digo, no sé yo si va a ser esa obra maestra que tú esperas de ID Software y ese juego atemporal como puede ser Quake, ¿eh? Que sí, el problema que tiene Albert es que lo tiene idealizado, no lo ha visto en movimiento y está el tío aquí metiendo hype. Y tú y yo, Jabote, lo hemos visto en movimiento. No es solo eso, hombre. Tampoco creo que se vaya a convertir en Far Cry, ¿eh? No sé, hombre, no. Desde luego que no. Desde luego que no iba a estar por encima de títulos que recientemente lanzó Bethesda, como Brink, que estaba, pues tenemos unas expectativas altísimas, y al final truñazo. Se ha quedado notable bajo. Pero creo que... Pero no compares título... al equipo core de ID con el Damage, hombre. Que no. Yo lo veo un título sólido, sí. Variado, con ciertas mecánicas tradicionales de los FPS, como bien diría Salva. Pero ahí se va a quedar. Yo creo que tú y todos estamos esperando que Rage o que ID Software anuncie otra cosa. Y tú bien sabes lo que estoy hablando. Ah, sí. Pero este es la primera piedra. Luego ya vendrá el resto. No, pero ¿qué queréis decir? Tú déjalo. Tú como juegas en consola no te enteras porque... de las cosas, Salva. Pues claro, si la siguiente. Está todavía en cadena. Si la siguiente piedra tiene que ser. Si la siguiente piedra tiene que ser algo tan revolucionario como Doom 3, pues apaga y vámonos. Bueno, sea como fuere, aquí os estáis dejando llevar por el Fallout sin pistolas este que es Skyrim. Madre mía. Y un poco aquí por el. Fuera, siguiente. Esa troleada es digna de Albert, Por el. Si es que son muchos años de experiencia. Y también por un poco por Rage, que yo, bueno, estoy con Nacho, estoy con Albert, estoy con Jabote, que lo mismo no da para tanto. Y yo, bueno, quiero quedarme con otro juego que empieza por Sky. No, esto yo no lo dejo pasar. O sea, daros cuenta que dicen, es que va a ser lo mismo gente repeta que los turnos. Hace cuestión de 4 minutos, se está pegando a Uncharted 3, como la revolución, a Uncharted 3. Sí. Por favor, esperemos los turnos. Respetad los turnos. Bueno, a lo que iba, que yo, mi juego, mi preferencia para este 3 es The Legend of Zelda Skyward Sword, que por fin es el primer Zelda desarrollado en exclusiva para Wii. No podemos olvidarnos que Twilight Princess se desarrolló con GameCube en mente y terminó derivando a la actual consola de Nintendo. Es el primer Zelda de sobremesa que sale desde el año 2006. Y como digo, bueno, argumentalmente todavía no sabemos muy claro lo que se va a situar este título, pero la espada maestra va a jugar un papel importantísimo. Gráficamente nos encontramos entre un híbrido entre Twilight Princess y Wind Waker, lo cual lo hace visualmente bastante simpático y musicalmente muy enigmático también, como has podido ver en el tráiler este que se emitió Reverso y que se publicó en APM, que bueno, dejaba una pista muy interesante. También por otra parte, la fecha de lanzamiento no se sabe todavía, previsiblemente ya puesto por noviembre, y nos vamos a encontrar con el último coletazo de Wii. Yo, Enrique, tuve la suerte de tener a Miyamoto cara a cara y le pregunté por este juego y yo en la respuesta no le vi muy ilusionado. Turuñaco, pero del copón. No le vi especialmente ilusionado. En cambio, con Mario 3DS sí que vi que los ojitos le hacían un brillo especial. A ver, cuando tú desarrollas un juego exclusivo, dices, es el primer juego exclusivo que he desarrollado para Wii y tal, no sé qué, y lo desarrollas cuando la consola ya se muere, no sé, para mí claro, es significativo. Claro, es el momento. Igual yo le decía, oye, quizás Skyward Sword no sale en su momento, esto igual hubiera sido hace año y medio. Exactamente. No solo por eso, a ver, Enrique, después de Ocarina of Time, todo Zelda que salió a continuación era un Zelda más. Tenían ahí a referente y no había manera de superarlo. ¿Tú crees que esta vez habrá motivos para que, digamos, el aficionado que no es tan acérrimo a la saga Zelda pueda estar ilusionado y pueda tener ganas de comprar este juego porque va a haber novedades o porque va a haber, no sé qué, una revolución en la saga? Hombre, la novedad primordial que, como bien enseñó Miyamoto en el E3 anterior, es que este Zelda utiliza el Wii Motion Plus. Para integrar y convertirnos realmente en lo que es el control de la espada y pues de como el le escudo. Funciona igual que a él al pobre hombre en la demo de la conferencia. Sí, bueno, un poco mala suerte, pero bueno, o sea, yo lo pude probar allí, tú también lo pudiste probar, no sé si fuiste tú, Nacho, o fue otro compañero, y la verdad es que el título. Aparte del error de la conferencia, funciona bastante bien y es bastante sólido en cuanto a control. Preguntita. Lo hice en el podcast presencial de la temporada pasada, pero es que no me acuerdo. ¿Se puede jugar al nuevo Zelda sin hacer el ganso delante de la tele? En fin, ya estamos ahí. Ya estamos toleando de más. Ya estamos toleando de más. Ana, ponle un pitido después de la palabra que ha dicho este hombre, que es que al final lo van a cerrar el chiringuito. Digo yo, Enrique, yo espero que Twilight Princess, que a Skyward Sword sea algo más que un Twilight Princess 2, ¿no? O sea, un juego en el que se explote mejor, de forma más intensa, la capacidad de enlazar movimientos que hagamos con acciones de Link. Espero que vaya algo más allá que eso, ¿no? Porque sabemos que con el Wii Motion Plus se pueden hacer cosas muy chulas, que está todo muy, muy al milímetro, pero yo quiero un Zelda que me transmita lo que me han transmitido a Link to the Past o Ocarina of Time. No pides nada, tú. Bueno, casualmente a Link to the Past se está rumoreando una revisión para Nintendo 3DS, ¿eh? Y ahí queda eso. Ya, pero no solo de revisión ahí se puede vivir, Enrique. Joder, pues aquí el señor Alexis está súper hipeado con el Ocarina, que hasta hace anuncios. Bueno, pues Enrique, yo estoy contigo con Nintendo, yo, así que como es lo que nos ha tocado, pero sí que me tiene muy atento Super Mario 3DS, que curiosamente los lectores no lo tienen en su lista, los 25 favoritos. No sé, Albert, ¿qué opina de esta decisión de los lectores? Gente inteligente. No, yo de verdad, yo creo que es que Miyamoto está muy ilusionado con esto, con llevar las mecánicas de Mario a una consola 3D y empezar a construir desde cero, no hacer un 2D que luego sea 3D. Y encima, yo tengo que decir que el mapache es mi traje favorito de toda la historia, sí, de Mario. Sí, el mío también. Pues, y aquí va a estar, además Mario 3 es mi favorito, bueno, de los clásicos, y creo que aquí... Creo no, va a tener un papel fundamental. ¿No tenéis, Nacho, no tienes la sensación que decir el mapache es mi traje favorito de la historia de los Mario es un poco de, no sé, de hace 20 años, de cuando tenías 10? Sí, yo lanzo una petición a Pearca para que le regale un traje de mapache y se lo ponga en la presencial. Es que, ¿sabes? Me suena muy, ¿sabes? No sé, el mapache es mi traje favorito. ¿Y cuál era tu Pokémon favorito? ¿Sabes? Amigo. Sí. Amigo, ten en cuenta. Amigo Motenai, ándate con ojo, que yo también soy bueno, ¿eh? Ojito, ¿eh? El mote este, como nunca ha estado en presencial, viene muy chulito, ¿eh? ¿Te das cuenta? Luego cuando lo cojamos allí tú y yo verás. Ah, sí. Lo vamos sí. a emborrachar y ah, va, a acabar, sí. va a acabar donde ya te diga. Ten en cuenta que el traje de mapache es el último traje que ha habido con imaginación en la franquicia Nintendo. El resto que si capitas, gorras con alitas y no sé qué. Ay, y... Ahora ese traje sí que era una locura tipo Zeta o Flor de Fuego. ¿Pero qué dices? Si el pingüino es épico, el pingüino de New Super Mario Bros. De todas maneras, yo creo que si este juego no ha sido elegido por los lectores, también hay que tener en cuenta que no hemos sabido hasta ahora mucho de él. O sea, unas Exacto. cuantas capturas de No se ha pantalla, visto nada. algo de información que no está confirmada y poco más. Pero yo también espero este juego con bastante ansia. Yo creo que Pero va a pues por ser. eso, perdona, Relaño, por eso precisamente, ¿no? GTA V lo han puesto el segundo y de eso sí que no se sabe nada, nada, como que no está ni confirmado. Sí, A mí me ha eso resultado es. curioso. A mí me Es ha que resultado siendo curioso. Mario ya puede ser muy Sí, pero esperado. porque como No saben que necesita GTA más. V, sea lo que sea, Nacho le va a poner un 10. Seguramente. Está claro, Siguiendo está ya vendido. un poco la línea de ha Salva, ojalá. adjudicado. Salva, cierra tú. Yo quiero cerrar con Ninja Gaiden 3, que es un juego que lo espero, pero también me da miedo, porque como no está Itagaki por medio, no sé qué va a hacer Tecmo y el Team Ninja con la franquicia. Personalmente creo que Ninja Gaiden, el de Xbox, es el mejor hack and slash que hay, y tengo ganas de ver ¡Hala! este, y tengo ganas de ver qué hacen con esa tercera parte, que dicen que habrá más sangre, cooperativo, competitivo, un salto gráfico importante que no tuvimos en Ninja Gaiden 2 y sí que tuvimos en Black, que era un portento técnico. Y tengo ganas de ver si se mantiene la esencia de la saga, que es básicamente ofrecer la profundidad de un juego de lucha en una propuesta de acción como eran los dos primeros Ninja Gaiden. Para mí, a nivel jugable, está muy por encima de la competencia y por eso tengo muchas ganas de ver si mantienen el nivel sin el genio que los guiaba hasta el momento. Bueno, efectivamente, antes hemos hablado sobre Uncharted 2 y comentamos un poco cómo el multijugador estuvo ahí como un pequeño parche. Pero de verdad, Salva, ¿tú piensas que un título como Ninja Gaiden necesita un multijugador? No, la verdad es que no, no creo que no lo necesita, pero sí quiero ver qué pueden ofrecer y qué pueden implementar. Creo que puede ser muy caótico, igual que el cooperativo también, teniendo en cuenta la velocidad a la que se mueve Ryu, puede ser muy caótico hacer algo así, pero me gustaría ver a ver qué hacen. La realidad es Yo. que lo que más me interesa es ver que jugablemente pues siguen la misma línea y todo el acabado general pues está al nivel de lo esperado también. Yo discrepo ahí contigo con lo del multi, ¿eh? Me parece que es un juego que se presta bastante y bien hecho, respetando pues ese ritmo y añadiendo combos cooperativos o, en fin, pudiendo trabajar codo a codo con un compañero, me parece que se presta muchísimo. Sí, eso sí que es verdad. Lo que temo un poco es que el rendimiento se vea afectado por eso, ¿sabes? Eso sí, no, los bajones no. De todos modos, yo, Salva, desde que he vuelto al Miri Podcast, creo que es del primer juego que hablas que es verdaderamente bueno. De todos modos, ahora que Sí, sé si sí. es verdad, ¿sí o no? Sí, Ahora que se ha sí. ido Itagaki, que tú decías que le añade un sello especial, pero uno de los sellos especiales que tiene precisamente Ninja Gaiden es su dificultad, ¿no? Y algo de lo que se ha quejado mucha gente. ¿Tú crees que va a ir en ese mismo sentido o se va a suavizar como pasó con los Onimusha? A ver, las primeras informaciones dicen que van a mantener el nivel de dificultad, pero yo no lo veo claro precisamente porque las versiones que no están aprobadas por Itagaki, que son Sigma y Sigma 2, tienen dificultades fáciles para que todo el mundo juegue, etcétera, etcétera. Y eso es Sí, perder por un eso lo pa decía, por eso y lo eso es, decía, per exactamente. es perder la esencia de la franquicia. Por eso estoy un poco, ya te digo, tengo ganas de verlo porque es que me encantan los dos, pero también tengo un poco de miedo a ver qué hacen. Bueno, amiguetes, vamos a correr un tupido velo. Yo me he quedado con ganas de oíros hablar de lo nuevo de Batman, ese Arkham City y demás, Está pero bueno, Albert, ¿sabes ahora. que está Albert troleando con Es que, el canal de verdad. interno? Que digamos algo. Pero es que escucha, no vamos a repetir los 25. Creo que hemos acordado antes de empezar que cada uno iba a decir uno Sí, y ya cierto, está. cierto. No, perdona, perdona, perdona, perdona. A mí el mail que me ha llegado esta tarde en la lista de redacción era: hoy vamos a hablar de los juegos más esperados del E3. Y no hemos hablado de los más esperados, ¿vale? De Morrayita, de Ninja, o sea, Ninja Gaiden 3 en un debate. En fin, oye, Batman, o sea, ¿no vamos a hablar de Batman? Candidato Batman. a GOTY de hace un par de años, no va a ser lo más esperado del E3. En fin. Está ahí. Igual que Batman, en esa misma situación está Tomb Raider, que tampoco le voy a mencionar ninguno, y está Hitman, que para mí me tiene expectante como buen fan de la saga y como buen candidato a acabar como Agente 47. Y Albert, mejor cualquier Ninja Gaiden que no un Mario de estos. En fin, yo más que Hitman me gustaría que sacasen otra vez un juego de He-Man, que eso sí que estaba guapo, por el poder de ¡Ah! Grayskull. Buenísimo, ¡Buenísimo, qué buenísimo! bueno! Jessica, Bueno, ya hay uno. vamos a ver qué dice la gente sobre Disfraz de los. He-Man para Juan en el presencial ya. Oye, un He-Man Efectivamente. estilo GTA montado en el Si hay un tigre. esqueleto, yo me disfrazo de He-Man con la melenita rubia aquella. Oye, Juan, Jessica, ¿qué que pasa? hay un juego de Hulk Hogan en camino, ¿eh? No lo descarte. ¡Adiós! ¡Qué grande, joder! Para Sí, quién señor, entra más. Hulk Rules, madre de Dios. Jessica, vamos a ver qué nos comentan los amiguetes. Muchos mensajes, así que algunos de ellos. J. David Martín dice: estoy deseando poder tener en mis manos el Gears of War 3. El último tráiler ha sido bestial. Qué ganas de coger mi Lancer. Pepe Herrero, muy diferente, para mí... muy diferente respecto a lo visto en el 1 y el 2, ¿eh? Sí, sí. Pepe Herrero, para mí lo más deseado por ver es si se presenta una nueva línea de juegos más maduros para Kinect que le saquen más partidos. ¡Ah! ¡Eso sí que es buena! Así que viene el proyecto de Suda 51 para Wars. Kinect y viene Steel Battalion, ojito. Y Star Wars también, hombre. Nacho 890, espero juegazos de rol y de Witcher 2 para consolas, que ya es hora. Cebollo Lewoski, mi más deseado es que salga Tito Gabe a sorprendernos con Half-Life 2 episodio 3, pero ya puedo esperar sentado. Efectivamente. Otra cosa sí. que también es la novedad. Descartado. Pulsa el botón a Zelda sin lugar a dudas. Tengo esperanza de que se justifique el sistema de control de Wii más allá de espavientos sin sentido. Mark CB310, sin duda Assassin's Creed es el de que más ganas tengo de ver cosas nuevas y cuya historia y jugabilidad más me atraen. También es muy diferente, muy diferente respecto al 2 y al 1. Innovación ante todo. Ha roto con todo, ¿eh? Ha roto con todo. F. Javi Piz, Skyrim, casi 200 horas de juego de Oblivion sin realizar la misión principal, creo que es un buen motivo. Sí, señor. F1 Team 03. Yo me quedaría, aunque no esté en la lista, con el Kingdom Hearts 3, a ver si ya dicen algo de una vez. Nada. Si queréis... Agua. Siguiente. ¿A quién le gustaba? ¿Cómo este que no? Kingdom? Sí, hombre, sí. A Enrique, ¿no? ¿Queréis Spiriton? Dark Souls, porque la secuela espiritual de mejor juego de consola de la generación, Dios salve a From Software. Di que sí. Javier Spa. No está mal. Ahí. Este es uno bueno, ¿eh? Javier Paz, se mueve 3, porque este 3 es el suyo, ¿no? No pierdo la esperanza, un día nos darán esta alegría a los fans. Y a Ramón firmado Méndez. Ramón Méndez. Y por último, que no significa que haya sido el último mensaje, porque hemos recibido un montón, Groll, Dragon's Dogma, una mezcla entre Demon's Souls y Shadow of the Colossus, que viniendo de Capcom puede ser un candidato a GOTY. No sé, yo lo estaba viendo. No estoy viendo tan y... seguro. No, ¿este está en la lista por eso, no? No estaba en la lista. Nosotros no le tenemos. También hay que decir que se ha visto muy poquito el juego, ¿no? Pero más que un Demon's Souls o un Dark Souls, es un poquito más Monster Hunter, ¿eh? Por cierto, que también sale Minecraft para móviles. Ay. Sigue ahí. Y dale con los juegos minoritarios. ¡Hala! Bueno, antes de que pasemos a otro tema que está íntimamente relacionado con todo esto que hablamos, E3, Mote creo que nos quería apuntar algunas cositas al respecto de Blizzard y su presencia también por ahí, ¿no? A ver, ¿qué nos vas a decir, amiguete? Por fin, una sección interesante. Nos va a decir que ha conseguido volver con un billete solo de ida. Mira que le mandamos a la vez. Me tuve que poner una peluca para volver y hacer... No cogió en directa, oye. Mini falda. En fin, efectivamente estuvimos en las oficinas de Blizzard porque estos señores junto de Activision nos presentaban la primera expansión pequeñas, de StarCraft 2, Heart of the Swarm, y pudimos disfrutar de dos de las misiones de la campaña principal, nada de multiplayer, de hecho muy cerrados con respecto al tema, nada nos explicaron prácticamente la nueva Battle.net, también muy, muy herméticos en esto, y pudimos por lo menos llevar a Kerrigan durante dos de las seis misiones que habían disponibles y ver las nuevas habilidades que han previsto para esta nueva heroína, que empieza, digamos, teóricamente la historia donde acaba la anterior, más un salto que tampoco nos han querido contar. Realmente el contenido que vimos fue escaso, solamente fue para hypearnos un poquito, pero sí que es verdad que estaba muy, muy pulido. Estaba, por definir, muy poquitas cosas quedaban por adelantar. De hecho, ya nos dijeron que ellos preferían esto, precisamente, mostrar poco contenido, pero muy avanzado, que no mucho en estado beta. Y coincidimos, ya sé que Albert es Liga Platino, pero ahí coincidí con algunos que son coincidí con algunos Grandmaster, que me parece que te dan unas cuantas vueltas, porque aparte nosotros fuimos como en rigurosa exclusiva para prensa online nacional, juntamente con miembros de alrededor de 50 o 40 medios más, y allí había también miembros de algunos fansites que realmente le dan bastante duro a esto del StarCraft. Aparte del tour de rigor por las oficinas de Blizzard, yo intenté tirarme, me tiré de todo, Albert, me tiré stealth, me tiré ahí capa de las sombras, vanish, para poder entrar en el edificio de World of Warcraft y de Diablo para ver qué estaban haciendo ahí, pero esa gente me detectó enseguida y no pude sacar nada de información, así que... Pero... conformaos hiciste, con lo que hay. Te hiciste la foto de rigor con el orco, el jabalí y con sí. el y con la estatua de Starcraft Ghost. Y con los violadores de Enrique. Y además, exactamente, los dos, ¿te refieres a los dos peluches que hay en la entrada? Os diré, no obstante, que han abierto con a colación del 20 aniversario de Blizzard este año, que es una empresa fundada en el 91, han abierto el museo en la parte de abajo, en la entrada, y hay una cosa muy interesante, hay un ítem muy interesante, que es el I Owe You original que de los $15,000 que le dejó la abuela de Michael Morhaime, el presidente de Blizzard Entertainment, al niño para que empezara, al niño, al joven, para que empezara la empresa. Yo pienso que tras 20 años Michael Morhaime habrá sido capaz de devolverle el préstamo a su abuela, junto con, también está expuesto la felicitación o los deseos originales de los padres del presi, diciéndole, hombre, espero que te vaya bien. Yo pienso que por lo menos el chaval, que ya no está chaval, tuvo buen ojo. Sí, contentos, orgullosos los padres tienen que estar. Por lo digo menos. Yo que por lo menos, hombre, vete a saber, igual no se la ha devuelto todavía, porque la IUV decía que le iba a devolver 100 euros mensuales, ¿no? A lo largo, hasta que se acabara el préstamo, ¿no? No sé. No sé. Muy bien, contentos, ¿eh? Digo que has estado centrado en StarCraft II, Heart of the Swarm, pero la historia es que mucha gente nos ha preguntado, incluso en las votaciones de lo más esperado de L3. ¿Qué pasa con Diablo 3? ¿Qué Diablo 3 tiene que estar? Agua. Efectivamente. De hecho, hay que aclarar Blizzard, que había dos tres jugadores en la puerta del edificio de Diablo 3. Dos nivel 100 élite estaban ahí guardando todo lo que pasaba por delante. Y te diré más, Blizzard no va a estar en el E3, por lo tanto montaron este evento un poco para que la gente viera que no se están con las manos quietas, sino que están trabajando. Ellos no van a estar, o sea que nada de Diablo, nada de StarCraft y nada de Titán. O sea que aguantaos con lo que tenéis, podría haber sido más, es lo que hay, así que hoy hemos sacado el texto de las impresiones con lo que vimos allí, y mañana, si todo chulo. Va bien. Te ha quedado chulo. Te han dado un par de buenas capturas de arte de Morrigan, ¿eh? Ha quedado majo. ¿De qué Morrigan? Morrigan. Morrigan. ¿En qué estará pensando? Tengo que decir que Morrigan y Kerrigan ahora tienen cierto parecido, ahora que le han quitado todo el bichaco cerca a Kerrigan, o sea que la confusión de Nacho, por lo menos ya sabemos por dónde van sus gustos. Sí. Está por ahí. Bien, mañana, por cierto, para los que estáis escuchando esto, tendremos un video entrevista con dos de los desarrolladores, que también espero que os guste. ¿Sales tú? No, tío, no. No se le ve. Hacía reflejo la luz. Sí, sí. En la calva. Bueno, no nos vamos a marchar del debate de esta semana, no vamos a ponerle punto final, sí que tratemos un tema que, aunque sea brevemente, que a muchos, imagino, habrá dejado un sabor de boca un tanto agridulce. Es que se confirma la ausencia en el E3 de Hideo Kojima, como se confirmó de otros anteriormente, Inafune, Fumito Ueda, en fin, peces gordos de la industria que confirman no van a estar por allí, y eso no sé si supone que no vamos a ver sus obras o lo que quiera tengan en mente para un futuro, o si tendremos vídeos, en fin, no sé. ¿A vosotros qué os parece todo esto? ¿Qué puede haber detrás? ¿Vamos a tener Tokyo Game Show entonces más potente? ¿O qué? ¿Qué se tiende de todo esto? Si me dejáis un momento, y creo que aquí también puede aportar bastante Enrique, lo de Kojima me ha desilusionado bastante, porque he percibido que realmente él estaba tocado con la secuencia de eventos que ha pasado. Si recordáis, la semana pasada envió un tweet vía Twitter, él lo utiliza bastante, ha puesto fotos suyas y comparte pues estados de ánimo y cosas cercanas a su vida y desarrollo, y decía que el trabajo que él había estado haciendo en el último año se había ido a la basura, directamente no servía para nada. Esto generó una cantidad de rumores increíbles, y yo personalmente me quedo con que a Kojima le puede estar pasando algo parecido a lo de Inafune. Yo esto lo que interpreto es que él ha estado trabajando durante un año en algún concepto, en alguna demo, en algún proyecto de estos que él paralelamente hace a la saga Metal Gear, y cuando ha llegado el momento de presentarlo a Konami, porque él aún siendo vicepresidente de desarrollo, como creo que es exactamente después del último ascenso, aún tiene que pasar ciertos controles y pasar pues lo que considere pues la junta directiva de Konami, ¿no? Yo entiendo que él ha acabado desilusionado y que en esta situación, cuando Rising no va a estar en L3, ya os lo digo, que no va a estar, entiendo, y por cierto, los rumores que puede haberse rebotado esto a Platinum Games, el desarrollo de Rising, pienso que Kojima está bastante decepcionado con cómo le está tratando la compañía últimamente y podría ser un caso similar al de Inafune, que acabó yéndose de Capcom pese a todo el prestigio, pese a toda la posición y lo que le costó llegar a jefe de todos los estudios de desarrollo, de todos los Capcom Production y de todas las nuevas adquisiciones. Pese a lo que le costó, acabó dejándolo porque no salían adelante sus propuestas de hacer cosas nuevas, sino que Capcom solo quería secuela, secuela, secuela. ¿No, Enrique? Bueno, efectivamente, en ese mensaje en Twitter se le notó al japonés bastante descontento por algo que no ha trascendido. Pero bueno, como dices, Inafune tampoco va a pisar la feria, sí que ha adelantado que previsiblemente para el Tokyo Game Show ya pueda presentar uno de sus primeros proyectos, de estos proyectos que está desarrollando pues con su nuevo estudio. Otro título que se reserva para el TGS es Devil Fear, que como sabéis es el próximo proyecto de Itagaki. Y se mostrará más materiales en el Tokyo Game Show. Sobre el tema de Kojima, bueno, yo también coincido en que se le ve un poco descontento con las actuaciones de Konami en estos últimos meses. Casualmente, aunque sea un poco anecdótico, estuvo cenando con altos directivos de Square Enix. Que no sé yo si puede ser una pista hacia dónde va a ir el futuro del japonés. Pues sería un poco salir de Guatemala para ir a Guatemala. Vaya, sí. Vaya. Es bastante triste, tal y como está la industria japonesa, que no cuide precisamente a los únicos que están dando el do de pecho. Es que tú dime si ahora mismo se va a Kojima de Konami, ya no le queda nada a Konami, ya lo único que puede hacer es cerrar las puertas y decir adiós muy buenas. Hombre, a ver. Le queda el pro. Cuidado, el pro. Maticemos. Te queda hacer cada año un tráiler de anuncio del nuevo PES con las revolucionarias. Ah, es verdad. Como el de este año. O sea, los defensas ahora va a romper, van a buscar este va a romper. Revolución. Aparte, no nos podemos olvidar de las Ramonas. Pero escucha, a Kojima no es propietario de los derechos de Metal Gear. Es Konami la propietaria. Entonces, eso es lo triste. No tendría sentido que Kojima renunciase a su criatura para irse a otro sitio, desde luego que no. Pero lo que yo tengo claro, o como interpreto esto, es que no le dejan hacer cosas nuevas. Yo creo que Konami está presionando para que se desvincule totalmente de Rising y para que él se centre en Metal Gear Solid 5. Eso es como lo veo yo. Yo lo que veo es que esto demuestra, uno, el estancamiento de la industria japonesa, cómo sus creadores están cada vez más frustrados. Y dos, que el cerramiento de la misma industria japonesa, que vivió un tiempo de apertura en PlayStation 2 que no se ha visto en esta generación en absoluto, y parece encima que se están reservando pues los pesos pesados, eso, Kojima, Ueda, Inafune, para el Tokyo Game Show, y me parece que se están quedando demasiado cerrados. Bueno, un dato rápido que ha comentado Nacho, que le parece muy raro que algún gran artista japonés deje una compañía y abandone una franquicia que ha creado prácticamente desde cero. Pero no podemos olvidarnos lo que pasó con Sakaguchi, creador de Final Fantasy, cuando harto el hombre se decidió dejar Square Enix para hacer otros productos de muchísima más calidad, como puede ser los Odyssey. Sí, yo creo que Inafune con Mega Man también. Yo creo que sería incluso una liberación para Kojima. Nacho, tiene que tener en cuenta que a Kojima yo creo que se le ve cansado con la saga desde Metal Gear Solid 2, que luego vale que ha ido sacando juegazo tras juegazo de la franquicia, pero cada vez que tenía la menor oportunidad decía yo ya estoy fuera, yo ya no sigo, y al final ahí lo teníamos al frente del proyecto. Y como siempre, yo creo que esto es a punta de pistola. Esto claro. Es, en Konami saben que tener a Kojima es un seguro de vida, y ahí están jugándosela, y para mí que la lectura ha sido esa. Sí, pero yo tengo una cosita que decir a todo esto. A mí me parece, por parte de Konami, un suicidio brutal. O sea, sé que no tiene nada que ver, que Miyamoto es un mundo aparte, pero es un ejemplo, ¿no? A Miyamoto se le ha dado carta blanca prácticamente siempre para hacer lo que le dé la gana, y tener a un peso pesado como este hombre, Kojima, que su carrera no se limita solo a Metal Gear, y que últimamente, y hablo ya de muchos, muchos años, parece que a Konami no le interese otra cosa, que salga de su cabeza nada más, cuando hay grandes juegos en su carrera, ¿no? En su currículum, por ahí detrás, lo que... No sé, se podría, imagino, dar puerta a nuevas sagas igualmente exitosas. Me parece, por parte de Konami, un suicidio brutal. O sea, tener un diamante como es Kojima y dejarlo que se acabe quemando el hombre y pueda dar el bote, que no creo que pase, pero que si puedes pasarse sería, yo creo que trágico para ellos. Tampoco es que Konami esté para dar, no sé, palmas, ¿no? Efectivamente, más allá de los pesos. Compañía... Es que me parece un suicidio. La compañía está bastante justita, ¿eh? Los Pro Evolution funcionan, pero han ido perdiendo cuota de mercado, por lo que todos sabemos. Después, este año tienen Silent Hill, que no es un título que vaya Cuidadito. A llegar a un nivel de ventas, y es un título justito por lo que estamos viendo, aunque bueno, es pronto para hablar todavía, y hay que dar un voto de confianza. Lo que vimos al principio al ver nos gustó bastante, pero tampoco es un juego al nivel de Resident Evil 5, por ejemplo, que vaya a arrasar en ventas. Y por otro lado tiene una apuesta de Shinta Nojiri, que por cierto fue discípulo avanzado de Kojima, y que fue el director de los Metal Gear Acid, los primeros que salieron para PSP. Madre que está con su nuevo juego Never Dead, que bueno, apunta maneras, es un juego de acción divertido porque el prota no puede morir nunca, pero yo veo que a Konami en estos momentos le hacen falta un triple A para poder facturar. Es que con estas cifras o con este catálogo que tiene ahora Konami, no veo que puedan cubrir gastos. Y volver a la primera línea, veo despidos, macho. Veo despidos. Es que Konami fue lo que fue, y yo por lo menos hace mucho tiempo que no le veo. Sí, saca cositas, y es verdad que hay cosas muy buenas, esos Silent Hill buenos que ha habido por ahí, pero yo que sé, me da la sensación de que están un poco perdidos en no sé dónde exactamente. Pero si solo había que ver la conferencia del E3 del año pasado, eso lo dice todo. Tampoco adelantéis muchos acontecimientos. El día 2, Enrique, creo que se retransmite una conferencia no física de Konami por internet, una conferencia pre-E3 donde parece que va a comentar o a ver qué líneas va a seguir en E3, pero hasta donde yo tengo entendido no va a estar Rising, igual hay un tráiler, estará Never Dead, estará Silent Hill Downpour y estará Pro Evolution Soccer. No estará Kojima y no veo que haya, sin él, que haya lugar para un Metal Gear Solid 5. Jessica, yo quiero ir a los oyentes, que seguro que tienen que decir mucho al respecto. Pablo C80, Respawn estaba claro, me sorprende que Kojima no vaya a estar, seguramente aparezca en la conferencia de Sony o Microsoft. Rafe 5, podría ser. No, perdón, permíteme que apunte rápidamente, pero Kojima ha dicho que la de Microsoft no estará. Aparte que ha confirmado que no acudirá al E3. Ya, pero no sé, en forma de vídeo o alguna historia de esta forma, pues igual pensaba yo que sí, porque él ha dicho que ha hecho una videoentrevista, ¿no? Antes, que es lo único que ha hecho este año. Igual va por ahí los tiros, no sé. Rafe 5, ¿creéis en serio que Kojima no irá al E3? Creo que nos puede aguardar una gran sorpresa. Pulsa el botón A, intenta dar un mayor valor al Tokyo Game Show y revitalizar su maltrecha situación tanto económica como social. Crazy Spiriton, los japos se reservan para la madre patria y además lo entiendo, que falta les hace. Joe 17, que está muy claro que Fumito Ueda cobra por horas, eso o tiene ascendencia española. José. El tío, qué grande. José en Flop, yo pienso que Kojima a lo mejor aparece, no me acabo de creer que no salga, lo de Ueda viene siendo costumbre. Giovanni Cris, la industria japonesa está de capa de caída en cuanto a calidad desde hace años, si no van es porque no tienen nada que enseñarnos. Y por último, Fran Grafigna, es un signo más de cómo Japón se está viendo desplazada de la escena mundial del videojuego, muestran debilidad una y otra vez. Qué sabios son los oyentes, Dios mío. Muy bien, Jessica, pues no te vayas muy lejos, quédate ahí atenta que vamos a cerrar el programa esta semana sin 60 segundos, que nos hemos alargado un poquito más de la cuenta y yo creo que con razón, merecidamente, y nos vas a acercar los mensajes en clave de troll, que ya sabes, tenemos siempre listos para final. Un segundito y nos vamos, señores. Bueno, pues vamos a ir poniéndole, como decía, punto final al podcast 37, que poquito nos queda ya para el verano, para ese encuentro y para las vacaciones. Nacho, mientras nos íbamos ya despidiendo casi por línea interna, parece que llega alguna cosita tan fresca, tan fresca, tan fresca, que la vamos a meter aquí con calzador en la despedida, ¿no? Pues hay tanta cosa ahora mismo que llevamos entre manos relacionada con el programa y no sé lo que puedo y lo que no puedo decir, que creo que me voy a limitar a pies juntillas a lo que hemos dado. Ya sabéis, sábado 2 de julio, Meri Podcast presencial, Sala Milk Studio, muy cerca de Atocha, bien comunicado, donde fue el año pasado. Por la mañana tendremos un torneo de Super Street Fighter 4 3DS con 64 plazas y una cantidad brutal de 1.000 euros en premios que podéis canjear en material, juegos, lo que queráis, en tiendas games. 600 para el segundo, 300 para... el tercero y 100 euros para el segundo y 300 para... Joder, o sea, lo diré. 600, 300 y 100. Que es que ya me pasa factura ya. Tanto trabajar estas horas ya uno no sabe lo que dice. Y la edad también. Bueno, la edad, tú sabes que ahí no se me puedes decir tú la experiencia tuya. Pero en fin, pues sí. No vamos a entrar en esos temas. Estamos trabajando en más cositas para después y para antes. Poco a poco vamos a ir sacando noticias, estar muy atentos a la sección de noticias, también a una página, a una home sobre el Merry Podcast que tenemos, que ahí vamos a ir anunciando cómo evolucionan las cosas. Y después del torneo de Street Fighter 4 tendremos el reto Maestro Gouken, donde una persona se va a enfrentar a mi Gouken truquero, y si consigue ganar se llevará un maravilloso y secreto premio que ya revelaremos. Así que a ver cómo queda la cosa. Además, esto se va a poder ver por un video wall antes de empezar el programa, que será a media tarde, todavía estará la por concretar. Y en fin, no me he preparado esto, Juan, me has pillado totalmente en braguitas. Pues menos mal. Ha sido todo de carrera. Así que nada, en el programa del viernes, antes o después de lanzarnos al tema del E3, lo matizamos, pero a mañana, Enrique, apúntalo, mañana hay que lanzar una noticia, mañana martes, donde ya pongamos esto en orden y la gente, los amigos que quieren venir, quieren organizarse, compartir con nosotros esta fiesta, pues puedan ya empezar a pedir las entradas. En fin, chicos, ya! En fin, chicos, que Juan, el jueves te veo desde Gran Vía 32, te enseño la oficina, Jabote ya se la conoce y a Fer también se la enseñamos, ¿no? A ver si nos podemos escapar. Acabamos prontito, sí, antes de las 12, y subimos a la quinta con Joserra y Relaño, pero el bueno, no el que tenemos aquí, y estamos ahí en el larguero. ¿Cómo que no el que tenemos aquí? Vamos. Dame la cosa. Bueno, pues nada, nos vemos el jueves. Ya queda hecho el apunte con respecto a lo que se empieza a vislumbrar para ese presencial. Albert, nada, el año pasado fue la Gansola, todavía queda tiempo, pero tienes que prepararte algo, tío. Esa performance tuya ya la gente la espera. Sí, sí, tú ve pidiendo cosas, que también hay para ti, chavalito. También hay. Cabrón que eres. Tú ve mate. Oye, espera, Mote, dicen que hay 1.000 euros en premios al mediodía. Vamos un poco antes tú y yo y hablamos. Sabemos el sitio, sabemos el dinero que hay y hasta a qué hora llega la gente. Vamos a sacar para la saca. Claro, claro. Relaño, hasta la semana que viene, que va a ser pronto, porque la semana que viene es el viernes, tío, es esta semana. Claro. Pues esta vez se nos va a ser cortita la cosa, pero hay que ver que es que no se me quiere. Yo me voy a ir a la acampada esa que hay en Madrid a reivindicar mi derecho, porque es que esto no puede ser. Relaño, si a ti se te quiere, pero en dosis pequeñitas, poco a poco. O sea, lo del troll ya lo ha masterizado de tal forma, macho, que es no da cuenta, güey, es que no le tiene ningún respeto a sus mayores. Brutal y asqueroso, sí, es una cosa. No sé si da gusto o grima, en fin. Salva, hasta la semana que viene o el viernes o cuando Dios quiera. Hombre, si es cuando Dios quiera, no volverá nunca. ¿Ves? Ya no está aquí. Está en la piscina, está vestido de Capitán Cataluña, metido en la piscina de su casa. Hala, siguiente. Bueno, como parece que tiene problemas, le damos por despedido. A ver si mientras nos despedimos de los demás vuelve el hombre. Buena nit, visca el Barça. Ah, míralo, si ha salido. Para eso sí es que le vale. Para eso de la cueva. Buena nit, visca el Barça. Central Butifarrera. Se está tocando viendo el vídeo de la Shakira. Otenay, un abrazo, hombre. Bueno, pues quedamos el viernes. Albert, yo tengo que corregir a Nacho. No hay 1.000 euros para el primero, hay 500. Ha habido una reducción de última hora sobre el premio total por unos ciertos gastos de representación que Albert y yo hemos manejado. Pero bueno, son 500 euros, también está muy bien. Hasta el viernes y recordad la famosa frase de Bret de Hitman Hart, que yo antes era vanidoso, ahora soy perfecto. Enrique, nada, el jueves al pie del cañón, ¿eh? ¿Qué remedio? Mientras que nos reclame el señor Nacho. Hombre, que a ver, al pie del cañón, porque más alto ya no llega. Vaya. Esta persona, yo creo que cuando nació, el tercer apellido que tiene puede ser troll automáticamente. Lo que no se da cuenta es que en el presencial somos muchos para crujirnos, ¿eh? Me da la sensación que viene Salve este año, enemigos. Que me parten dos. Lo que no sabe. Nos vamos a poner todo en fila. Hace un año y medio que no ve a Enrique. Y la cosa es que a Enrique le da mucho tiempo ir al gimnasio y a comer muchas está proteínas. Está masado el tío, ¿eh? Eso es lo que no sabe. Albert, está masado, ¿eh? Si lo que le hacía falta eran proteínas, era colacao para el estirón, coño. Sí, pero coño, a Enrique parece que el Mario le haya saltado encima. Es así, como está así compactado. Es así como, es más compacto como un submarino, ¿sabéis? Es ya. Así. Sí. Es todo fibra, ¿eh? En pequeña dosis, pero todo fibra. Es hombre, un poco al corta de Mary Station. A mí de momento no se me cae el pelo, ¿sabes? ¡Toma! Sigue llevando ese corte de pelo estilo tronista que verás tú con la gomina donde acaba, ¿sabes? Fer, mío, con orden. Corta esto. Sí, a ver. Edición, por favor, edición. Edición. Que nos matamos. Pobre Ana, qué malo va a pasar. Bueno, a ver qué hacemos el jueves, liar la parda ahí en Gran Vía, ¿eh? va a ser bastante, bastante divertido. ¡Uy, qué fiesta! Bueno. Se refiere a Catombe en Madrid. De verdad, ¿eh? Que alguien le ponga una mordaza ya a esto. Como sea, la última. El parchís. Yo solo digo una cosa. Yo solo digo una cosa y le pese a quien le pese. ¡Qué marcha! Vuelven las noches Erasmus en Madrid. Saquemos las mirindas y los rufinos. Enrique, ¿tú te acuerdas de eso que decía la ópera de hay que ponerle el borsar de mi perro? Pues esto hay que hacer con el perro. Juan, tú lo sabes. ¿Cómo han sido las noches de todo el equipo ahí, pre-3, ahí con Enrique? Que llegaba de empalme al avión y todo. Yo no quiero dar muchos datos. Hubo uno que no vamos a decir quién es, que casi pierde un avión un día. Jabote, un abrazo, hombre. Bueno, yo estoy aquí alucinando de lo que me espera, dónde me voy a meter y nada, me estaba pensando que las frases de Mote, estas que nos echa todos los días al final ahí como pullita, le estoy cogiendo el gusto, ¿eh? Mucho mejor que los chistes de Albert, que está últimamente widget de blog regular. Las últimas horas, hay un mensaje secreto que está intentando transmitir Mode, que va a invadir el puto mundo y se va a quedar con todo. Sí. El otro día mi Facebook lo puso y en latín, además. Escuchadlo al revés, ya veréis. Sí. Como la canción de Zelda. Bueno, que eso, que yo os veré también el jueves y a ver esa fiesta que tanto prometéis, a ver en qué se queda. Que me parece a mí que soy un poco falta. ¡Ale! Yo solo digo que va a haber llamadas de teléfono en distintos acentos de la península. Oye, el gaditano lo tenéis conmigo. En homenaje, ya que esto está desvariando tanto, creo que deberías hacer un homenaje y repetir esa frase que cierto miembro de la redacción recibió vía llamada telefónica a las 2 de la mañana. Dame más datos porque fueron varias las llamadas, señor Ortiz. Bueno, la de que se le había estropeado el coche y que estabas intentando volver allí a Vigo. Grandioso. Oye, mira, que yo estoy aquí en centro de Vigo y no sé cómo salir. Escucha, me tienes que explicar cómo salir de aquí, macho. Llevo 3 horas dando vueltas y estoy hasta los mismísimos cojones. Lo clava, lo clava. Ahora falta... Un abrazo enorme a Ramón. Pobre Ramón, sufriéndome. En fin, Jessica, vamos a leer los mensajes troleada que nos ha dejado la gente y le ponemos ya la persiana al chico. Pues sí. Sí, porque lo van a cerrar. Es el último. Hoy nos hemos ido un poco, ¿vale, Rey? Es cierto que en el E3 se va a anunciar un personaje nuevo para el Mortal Kombat que se llama Mossos de Escuadra. ¡Hullo! ¡Hullo! Pete West. Albert sobreactúa más que Steven Seagal en el anuncio de Zelda 3D. Crazy Spirit On. Nacho no es lo suficientemente hombre para organizar un torneo de Street Fighter 4 si no es en la 3DS y con su Gouken truquero. Ahí te ha cogido, Ahí te ha cogido. Ya veréis que además jugará con un atrezzo especial nachero. Será igual que la hora que Nacho y Albert se han aficionado a hacer anuncios para Nintendo, ¿para cuándo uno del Just Dance? Para cuando vengas con nosotros. Déjate, la siguiente es la promo de la Play, ya verás. Pero Albert sabe bailar el B-Boy ese, ¿no? ¿Qué dice? Groll, Albert, por mucho protestar contra el Barça y Nintendo, Break se Dance. Te vio el domingo en el Camp Nou con una camiseta de Wii. Yo en temas del pasado no entro. Miro al futuro siempre yo. Y el último mensaje de Troll, pulsa el botón A, juego más esperado de Albert para el E3. Zelda Bass Fishing para Wii, tardes enteras pescando en lagos. ¡Qué cabrones! ¡Qué grande! ¡Cabalas Zelda! ¡Cabalas Zelda! ¿Rage tiene lagos? Jessica, vámonos. Pues nada, nos vemos el viernes, como habéis dicho, y como siempre recordad, meripodcast@mailstation.com para mandar sus preguntas o por el foro o por las redes sociales. Bueno, pues nada, lo de siempre, que muchas gracias por haber estado ahí, que esta vez la espera es más breve. Y que estamos preparando ya un programa interesante pre-E3, más todas esas sorpresas que antes Nacho medio apuntaba y que dentro de poco conoceréis. En fin, lo dicho, lo de siempre, que no faltéis, que pasamos lista. Adiós. Meripodcast, el podcast de Meristation. Aquí mucho rajar, pero Albert Gil sabemos que sin su corra no es nadie. Hombre, para que me pase lo tuyo, yo voy prevenido. Ya sabemos que en cierta discusión en redacción ha dicho, yo, sin mi gorra, no contéis conmigo. Correcto. Ha dicho, yo por mi gorra, mato. Escúchame una cosa. Que, no, a ver, que Raño es que no vino la semana pasada y me ha dado tiempo para prepararme esto bien preparado. Raño, estás ahí. Aquí estoy. Dice que es una mujer que estaba comprando en el supermercado y cogió una caja de leche, un cartón de huevos, un brick de zumo de naranja y un paquete de bacon. Total, que mientras ponía los artículos en la cinta de la caja, un borracho que había atrás de ella observaba con detenimiento cada uno de los artículos. Al terminar, el borracho la mira y le dice, tú tienes que ser soltera. Total, que la mujer se queda sorprendida por la afirmación, pero a la vez intrigada, ya que ella realmente era soltera. Miró todos los artículos que tenía sobre la cinta y no vio nada que pudiera haber hecho que el borracho dedujera que ya era soltera, ¿no? Total, que al final le agarró la curiosidad y le pregunta al borracho, vale, ¿sabes? Es verdad, soy soltera, pero ¿cómo lo has adivinado? Total, que el borracho contesta, porque eres muy fea, hija de puta. Eso es bueno. Desde aquí, un abrazo a todas las feas del mundo y a todas las feas que se ha comido albergil en toda su vida.